Noticias pasteurizadas. Marco Lara Clar. En periodismo, lo mismo que en ciencia, la duda es el principio. Existe el periodismo, en parte, porque en nuestra interacción gregaria surgen dudas y alguien tiene que ayudar a plantearlas y a que sean respondidas, o por lo menos, a que quien las produjo quede visible. Ese alguien es el periodista. No añadiré el cliché añorante de que, sin embargo, en México, eso se ha perdido. En el periodismo industrial mexicano, como en otros de herencia autoritaria, el ingrediente de la duda ha ido diluyéndose casi hasta desaparecer. Tampoco saldré con el achaque de que antes se hacía verdadero periodismo de investigación. Tenemos un periodismo investigativo más vigoroso que nunca, pero en general se produce fuera de los corporativos noticiosos, lo cual es explicable. Las finanzas de estos dependen crecientemente de materia prima, información, chatarra, producida por instituciones y poderes fácticos. Chatarra en el sentido de su ínfima calidad y de que es inverificable. La industria noticiosa dispone de un flujo incesante de información barata, procesada por periodistas mal pagados, maltratados y no profesionalizados, y que, lejos de verificar, empaqueta potabilizándola para la audiencia. Imaginemos a un intermediario que compra leche, la mezcla con agüita coloreada y sin mayores normas de higiene, y la envasa, ofertándola como leche pura y fresca. Así se industrializan aquí las noticias. En ese proceso industrializador es donde a la información se le pasteuriza para matarle el germen de la duda. Permitir que esta viva en las noticias implica mandar a los periodistas a verificarla, algo que exige inversión, o sea, pérdidas. Mejor nos justificamos diciendo que la velocidad a la que ocurren los hechos nos impide constatar la información. Estas simplificaciones de teorías comunicacionales me asaltan una tarde mientras conducía al sur de la Ciudad de México, escuchando a Adriana Pérez Cañedo en la segunda emisión de Enfoque en Estéreo 100. No digo que ella sea el problema. Como el resto de los periodistas, yo incluido, proviene de la industria descrita, que entre otros daños sociales produce lo que Pierre Bourdieu llama violencia simbólica. Ella es síntoma y corresponsable de un problema palpable en los siguientes momentos. 1. Al entrevistar a Jorge Camargo, vocero de la Suprema Corte, acerca de la detención de un exfuncionario acusado por la Procuraduría General de la República de servir a una organización criminal, la periodista afirma que ahora dicho funcionario es un presunto culpable. El problema es que no existe el tipo penal presunto culpable ni puede encontrarse en la legislación. Es un coloquialismo de averiguación previa que reproduce el prejuicio en la que se basa el sistema penal inquisitorio. Todo ciudadano sometido a investigación por hechos constitutivos de delito es culpable. Se presume su culpabilidad y no es su inocencia, violándose su derecho al debido proceso. 2. Dice la periodista. Los trascendidos dicen que no se descarta que otros servidores públicos estén involucrados, expone a Camargo la periodista. ¿Pero qué son los trascendidos? Verdades a medias, rumores, versiones, decires, se cuentan entre las peores lacras del periodismo. Son antiperiodismo, pues en el mejor de los casos se trata de versiones inverificables que se dan por ciertas, quitándoseles el componente esencial de la duda. Constituyen el ignominioso monumento al servil acto de fe del periodismo hacia el poder. Son verdades solo porque se dicen. 3. Quien a media entrevista era, según la periodista, presunto culpable, al final está ya vinculado con el cártel de Sinaloa. Fácil. Nadie tuvo que demostrar nada ni se requirió proceso y juicio. Además, Pérez Cañedo da por sentado que son las investigaciones que tienen las autoridades, obviando que en México el Ministerio Público suele basarse en testimoniales, ahorrándose el acopio científico de evidencias. Así, la certeza del Ministerio Público en supuestos testigos se traslada al periodismo. En ambos casos, la duda muere, no obstante su importancia para arribar a la verdad judicial e histórica. 4. En una nota posterior sobre la detención de una persona señalada por la Secretaría de Marina de pertenecer a un cártel criminal, la periodista reproduce el apodo que la fuente impone al detenido, le crea a dicha información tan delicada como que el detenido tenía identificaciones de la periodista que fue asesinada, Ana Iracema Becerra Jiménez, enunciándolo como mero trámite, y refuerza la épica comunicacional al destacar la supuesta manera como se logró la acción. Y a otra cosa. 5. En una noticia sin fuente, la conductora recurre de nuevo a un cliché de averiguación previa. sicarios. Y dice, 4 presuntos sicarios muertos dejó un enfrentamiento entre elementos del ejército y delincuentes en Fresnillo. Quienes segundos atrás eran presuntos sicarios se convierten en delincuentes. No hay posibilidad de que el ejército estuviera ocultando una ejecución extrajudicial o un daño colateral. Las víctimas traían código de barras donde podía leerse oficio sicario. Llamar a una víctima mortal sicario no es una sentencia condenatoria contra alguien que además no puede defenderse ni reivindicarse. ¿Se justifica la muerte de una persona imputada de delito? ¿No es por ello impune quien lo acusa y condena? Al matar la duda, el periodismo muere con ella. RIP.